Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos un nuevo día a Mindalia Televisión. Mi nombre es Laura y estoy aquí para compartir una entrevista con todos vosotros. Hoy recibimos a nuestra especialista Karina Sval, espero pronunciar bien su apellido, si no ahora ella me dirá, que nos habla del movimiento de la consciencia. Vamos a recibirla ya mismo. Hola bella, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por esta invitación. Sí, mi apellido es Schabl, es de descendencia alemana del Volga. Maravilloso, muchísimas gracias por la aclaración, Karina, y perdona por mi pronunciación, yo la verdad que el alemán lo llevo regular. Bueno, me gustaría contar un poquito más sobre ti antes de que iniciemos la entrevista para que la gente pueda conocerte, Karina. Ella es profesora de educación física, creadora y directora de una escuela de acrobacias con más de 20 estudiantes, perdón, de 200 estudiantes y acompañante en bioneuroemoción y biodecodificación. Tiene un proyecto propio basado en las acrobacias que sirven para sanar. Pues hechas las presentaciones, vamos a iniciar este espacio que hemos titulado El movimiento de la consciencia. Pues vamos a hablar entonces un poco de la relación entre el estado interno de nosotros mismos y también la elección que tenemos en el día a día, ¿no?, de tener una vida sedentaria o tener una vida en movimiento. Karina. Bien, bueno, me gusta mucho el título El movimiento de la conciencia. Y quiero explicar de qué se trata esto, ¿no? ¿Qué es el movimiento de la conciencia? La conciencia tiene que ver con una autopercepción de uno mismo, un conocimiento sobre sí mismo y una percepción sobre la realidad, sobre su entorno, sobre todo su mundo, tanto interno como externo, ¿sí? Es ser consciente, una persona consciente es una persona totalmente despierta, ¿sí? Muy atenta a todo lo que está sucediendo. ¿Sí? Tomar conciencia tiene que ver con darme cuenta de lo que me está pasando, cuál es mi estado interno, mis sentimientos, mis emociones, mi estado quizás del que no soy tan consciente, que es el más biológico dentro de mi corporalidad, ¿sí? Y desde ese lugar, ¿sí?, desde el todo, desde nuestro ser completo, a partir de ahí movernos. Eso sería como la conciencia del movimiento, movernos en unidad, en coherencia con todas esas características nuestras y desde ahí pensarnos a través del movimiento. Muy bien, pues me parece muy interesante esta forma de fusionar, ¿no?, la parte física con la parte espiritual, con la parte mental. Es un poco una combinación, ¿no? Las leyes del Kybalión siempre lo dicen, lo que es adentro es afuera. Quiere decir que si afuera estamos bien, adentro vamos a estar bien, ¿no? Entonces ahí me parece súper interesante que podamos compartir este conocimiento que además no se ve tan a menudo, ¿no? Trabajamos mucho en este canal, por ejemplo, la parte espiritual, ¿no?, la parte emocional, pero no hablamos tanto de la parte física y es igualmente importante. Exactamente, bueno, yo a través de los años dentro de mi escuela de acrobacias y como profe de educación física me empecé a dar cuenta de esto. Yo ahora puedo ponerlo en palabras gracias al estudio de diferentes herramientas de conciencia como la bioneuroemoción, como el coaching, puedo ponerlo en palabras, pero es algo que he visto siempre, cómo las personas pueden cambiar, pueden gestionar su estado emocional, espiritual, y cómo se ve su percepción de vida en el movimiento, ¿sí? Yo lo veo mucho en las acrobacias, ¿está? Las personas que pasan por mi escuela de acrobacias, sobre todo los jóvenes y adultos, que son con los que yo puedo charlar más o conversar más, siempre me manifiestan que su comienzo en esta actividad coincide con un gran cambio en su vida, por ejemplo. Y las acrobacias tienen algo en particular, esta corporalidad de la acrobacia tiene algo en particular que es justamente cambiar de postura. En las acrobacias todo el tiempo nos estamos posicionando diferente. Y eso, a nivel fisiológico y biológico, impacta automáticamente y nos predispone ya de otra manera al salir del gimnasio. O sea, al salir de mi escuela de acrobacias, o esto es lo que hablamos con las personas, al salir de las clases, hay otra predisposición para tomar decisiones en otros ambientes o en otros aspectos de la vida. Entonces, digamos, la invitación es a poder vernos en coherencia en relación a la actividad física que estamos eligiendo hacer. Entonces, ¿cómo? Bueno, me imagino que a lo largo de toda tu experiencia no lo has aprendido cada vez más, pero ¿cómo puedes aprender a identificar, ¿no?, a través del movimiento lo que hay dentro de una persona, lo que tiene internamente? Y sobre todo, me imagino que todo este tema de acrobacias, de un desarrollo mucho más físico, ¿no?, que a lo mejor pues simplemente ir a hacer una gimnasia convencional, requiere de un proceso no solamente físico, sino también mental con el que hay que trabajar, ¿no? Seguro. Por un lado, ¿cómo puedo identificar que esto pasa? Hay sustento teórico, hay investigación, sobre todo desde el plano del lenguaje no verbal. Hay mucha información sobre el lenguaje no verbal y que por ahí el lenguaje no verbal lo usamos mucho en quienes somos acompañantes en bioneuroemoción o tenemos que acompañar a otra persona, lo usamos mucho en una conversación. Pero en realidad el lenguaje no verbal se puede llevar tranquilamente a los movimientos que hacemos o a la actividad física que elegimos. Voy a poner un ejemplo como para que uno pueda representar esto, ¿no? No es lo mismo una persona que está realizando un movimiento con su pecho totalmente cerrado, ¿no?, donde hay golpes, sea la actividad física que sea, a otra persona donde realiza una actividad donde su pecho se expande. Hay una relación directa, y esto está súper estudiado, también es algo que vi en el coaching ontológico, ¿no?, que estudia el ser completo. Hay una coherencia y una relación directa entre nuestra corporalidad, nuestras emociones y nuestro lenguaje. Y cuando impactamos en uno de ellos, automáticamente se produce un cambio en el resto. Entonces, ¿cómo puedo identificarlo? Primero, desde el conocimiento teórico, hay mucha investigación sobre esto, y luego en la misma conversación con las personas, ¿no? Yo tomo mi experiencia como de mi escuela de acrobacias, pero puedo llevarlo a otras actividades, puedo ver, por ahí charlando más que nada con mis consultantes, acá cuando yo hago mis acompañamientos en bioneuroemoción, puedo ver que la actividad física que se elige va en correspondencia a su mundo interno. Es decir, voy a poner un ejemplo. Me siento, mi percepción de la realidad, mi percepción de vida, es de lucha constante, es de estar a la defensiva, es de que tengo que enfrentar retos, que tengo que enfrentar obstáculos, y de repente me encuentro con una persona que realiza boxeo, una persona que realiza algún arte marcial, una persona que elige actividades en las que tenga que sortear obstáculos, ¿sí? O sea, empecé a unir un poquito lo que yo encontraba en la conversación y lo que la persona me manifestaba que hacía en su vida diaria, totalmente inconsciente, ¿no? Porque algo que escucho es que hago actividad física simplemente para sentirme saludable. Y de repente yo pienso, ¿pero por qué elijo esa actividad física y no otra? Y creo que no va simplemente a porque me gusta o no me gusta. Hay algo ahí inconsciente, algo que nos resuena, hay una vibra, hay una energía, hay una percepción de lo que me está pasando que me lleva a hacer ese movimiento. Y déjame decirte que para mí es muy interesante, yo en este momento estoy siendo autodidacta del yoga, es decir, lo estoy aprendiendo por cuenta propia, y ahí cuando empecé a abrir ese abanico de la filosofía del yoga me encuentro con todo esto que estoy explicando, porque el yoga explica muy bien cómo impactan los movimientos en nuestros órganos internos, qué tipo de movimiento tenemos que hacer si hay un bloqueo en nuestro pecho, si hay un bloqueo en nuestra zona baja, si no estoy pudiendo pensar, digamos, hay posturas que impactan directamente en cómo nosotros nos vamos a mover después y qué decisiones vamos a tomar a partir de eso. Súper interesante, Karina, muchísimas gracias. Pues me encantaría hablar también de la conciencia de unidad. Es un término que se refiere también al trabajo en equipo, ¿no? Como puede ser en este caso el deporte también, en cualquiera de ellos prácticamente, pero yo creo que a la hora, ¿no?, de aprender, por ejemplo, una acrobacia, necesitamos el apoyo de compañeros, el apoyo del instructor, ¿no?, y muchas personas que estén a nuestro alrededor ayudándonos y apoyándonos precisamente para saber que si nos caemos vamos a tener ahí a alguien, ¿no?, que va a estar recibiéndonos. Entonces, esa conciencia de unidad que podemos trasladar a la parte espiritual, ¿no?, o a la parte más emocional de nosotros mismos, también se da en este mundo, en este tu mundo. Exacto, sí. Por ahí la conciencia de unidad, en este caso, yo la traigo desde el lugar que decía antes, que tiene que ver con la coherencia, es decir, vernos como una unidad. La coherencia no es más que una unión. Y poder vernos de esa manera, íntegros, con todas nuestras características y ser conscientes de eso, también, siempre relacionado al movimiento en este caso, pero es aplicable a todo, también nos invita a hacernos responsables de lo que está sucediendo, ¿no? La conciencia de unidad, ser consciente de que lo que está dentro mío es igual que lo que está afuera, porque somos unos elementos de atracción, todo el tiempo nos estamos rodeando y nuestro entorno vibra tal cual nosotros estamos en ese momento y atraemos a las personas que necesitamos para avanzar. Esta conciencia de unidad nos invita a responsabilizarnos y a decir, bueno, esto que yo estoy eligiendo para moverme tiene que ver conmigo. Yo invito a repensarse, ¿no? No para juzgarse, sino para decir, mirá, estoy eligiendo esta actividad física porque yo me estoy sintiendo de esa manera. Entonces, digamos, la conciencia de unidad aplicada a este tema, porque bueno, es un concepto muy amplio, tiene que ver con eso, ¿no? De poder verme como un todo y entender desde qué lugar estoy eligiendo moverme y entender también de que puedo cambiar mi manera de moverme si quiero gestionar mis emociones también. Sumado a esto que vos decís, es muy importante el apoyo, ¿no?, del entorno que va acompañando. En el caso de mi escuela de acrobacias, hay una energía humana muy potente ahí adentro. Creo que, como te digo, creo que esta vibra nos junta. Hay personas que van a probar una clase y no vuelven más, y eso está bien, digamos, no hay una adaptación al entorno. También los movimientos, y esto que te decía yo hoy, yo siempre me refiero al pecho porque, bueno, esto me hace mucho sentido, y lo he visto, hay personas que no están listas para abrir su pecho. ¿Sí? Y si nos vamos para el yoga, tenemos nuestro chakra corazón acá en el centro del pecho, es un centro energético que está ahí, y de repente quizás yo no estoy listo para hacer esa apertura de pecho. ¿Sí? Entonces, la conciencia de unidad nos invita a revisar todo eso, ¿no? A ser conscientes de cuál es mi estado, desde qué lugar me voy a mover, y poder elegir también, uniendo con todo, ¿cuál es la actividad física que quiero presenciar? ¿Dónde quiero estar? ¿Con qué personas quiero estar? Eso es muy importante también. ¿De qué personas me voy a rodear? ¿Cuál va a ser mi entorno que va a unificar todo esto que yo estoy sintiendo? ¿Sí? ¿Consideras, Karina, que esa energía se contagia, ¿no? Me imagino que la energía que desprende ese equipo, digamos, de esa unidad, se contagia a una persona que llega nueva o a una persona incluso que tiene un mal día, ¿no? Y llega a entrenar y justo pues ahí sube esa vibración energética. Totalmente, totalmente. En nuestras clases lo vemos, es automático. Es muy importante también todo lo que impacta a través de los sentidos. No solamente la gente que me rodea y la energía de la gente que me rodea, sino, por ejemplo, algo que tenemos muy en cuenta en mi escuela de acrobacias, que es la parte auditiva. Nosotros musicalizamos las clases. No es lo mismo el sonido, la música que ponemos para una entrada en calor, que para un ejercicio explosivo de un salto, que hay una carrera, que hay un pique, que hay una mortal en el aire, va acompañado de un sonido y es intencional. Es muy importante también lo que entra por nuestros oídos. Y ahí viene también, ¿no?, la coherencia y la conciencia de unidad, ¿no? Acompañar esa energía con todo, lo auditivo, lo que toco, lo que siento, mi intuición. Así que sí, la parte, digamos, de sonido es muy, muy, muy importante. Claro, al final ese concepto de unidad aplica para prácticamente todo. Voy a cambiar un poco el tercio de la charla que estamos teniendo y me encantaría pedirte un mensaje para las personas que nos estén viendo, que tienden a procrastinar un poco, ¿no?, que no se sienten valientes todavía o fuertes todavía como para decir, voy a ir a probar una clase, voy a ir a empezar algo nuevo, un deporte nuevo, un ejercicio nuevo, voy a moverme, voy a cambiar mi vida. Que tengamos aquí un mensaje motivador de nuestra especialista para que así quede reflejado. Bien, bueno, primero decirle a las personas que el movimiento no se puede evitar, o sea, el movimiento es parte nuestro y es muy importante que uno desde el autoconocimiento, desde el conocerse a sí mismo, saber qué me gusta, qué siento, qué hace sentir mi corazón en paz, qué hace sentir mi corazón más movilizado, qué me hace transpirar, qué me hace estar en calma, desde el autoconocimiento poder elegir el movimiento que quiero hacer. Que no necesariamente tienen que ser los movimientos que están de moda, no necesariamente tienen que ser las actividades físicas que están de moda. El simple hecho de caminar, que es nuestra capacidad intrínseca como especie, caminar, simplemente caminar, ya es muchísimo, y si eso me ayuda a conectar, y además la importancia de estar conectado con el sol, con el aire libre, con las plantas, con el aire, si eso me hace bien, me ayuda y me hace sentir en calma y cambia mi estado de ánimo, entonces voy por ello. No es necesario anotarse en una clase que está de moda, ¿sí? Siempre, todos los años hay modas y estamos como bombardeados en las redes sociales. Y no es por ahí, no es poner el foco en lo externo, sino mirar hacia adentro, conocerme, saber de mi historia corporal también, ¿no? Porque todos tenemos una historia corporal. Yo fui gimnasta de alto rendimiento durante mucho tiempo, durante 15 años de mi vida, y me he deconstruido totalmente para poder generar esta escuela de acrobacias que hoy tengo, que es totalmente recreativa. La gente no va ahí a competir, la gente va a sentirse bien, a disfrutar del movimiento, sin competencias, con cooperación. Entonces es muy importante que uno tenga en cuenta su historia corporal, de dónde viene, qué hizo antes, ¿está? Y si no tengo ganas, si no me surge moverme de mi casa, darme tiempo, tener paciencia, aprovechar esa quietud, esa pasividad que de repente tengo a nivel corporal porque estoy en mi casa, no tengo ganas de salir, no tengo ganas de hacer actividad física, aprovechar esa quietud para seguir autoconociéndome, es decir, ok, ¿por qué necesito estar quieto? ¿Por qué necesito estar pasivo? ¿A qué me invita esta pasividad? Tal vez a reflexionar, tal vez a repensar un poco más las cosas, digamos, no atacarnos y querer cambiarnos de lugar obligadamente, sino también uno, y ahí viene el plano de las emociones, hacerse cargo de la emoción que está sintiendo, ¿sí? Y aceptarla también, porque tampoco se trata de, en el coaching se escucha mucho gestionar nuestras emociones a través del movimiento, ¿no? Pero también tiene que haber una aceptación de mi estado primero, aceptar que estoy así y vivirlo y aprovechar ese momento para conocerme. Luego sí, empezar a hacer una intervención con lo corporal y decir, bueno, ya está. Estuve 2 meses acá en el sillón, ya está. No, me di cuenta que no me hace bien, sigo en la misma, así que al menos voy a salir a caminar, que me dé el sol, que me dé el aire, que yo pueda ver las plantas, que me pueda conectar con la naturaleza. Así que mi mensaje para las personas es ese. Primero me conozco, primero me fijo quién soy, qué quiero, qué me hace sentir bien y a partir de ahí elijo mi movimiento. Precioso mensaje, te lo agradecemos infinitamente. Y bueno, estamos llegando al final de este encuentro. Para mí ha sido un placer coincidir contigo, conocer un poco sobre ti. Me identifico muchísimo, Karina, sobre muchísimas cosas que has dicho, como por ejemplo, ¿no?, el trasladar tu estado de ánimo a esa parte en la que puedes inspirarte, en la que puedes utilizarlo para algo creativo, para algo, como decías, lúdico, recreativo, ¿no? Que puedas hacer algo con esa emoción, con ese sentimiento, ya sea positivo o negativo, aunque en realidad no existen las emociones negativas, pero ya sabemos a qué nos referimos, ¿no? Si tengo un momento de ira o un momento de miedo, que me sirva para romper con ese miedo, con esa ira, ¿no? Y practicar algo nuevo y romper con mi día e intentar pues hacer algo fructífero de eso, que también está genial aceptar la emoción y está genial hacer algo con ella, así que es perfecto ese proceso que hemos compartido. Yo te voy a pasar la palabra para que seas tú quien pueda despedir esta charla y también por si crees que ha quedado algo en el tintero que no hayamos comentado, que no se nos quede en el aire. Bueno, mi manera de cerrar esta charla es que nuevamente decirle a las personas que utilicen el movimiento para conocerse, que es una parte más nuestra, que utilicen esto exterior, que parece fuera de uno, ¿no?, el movimiento, para autoconocerse, para ver cómo se sienten, para ver cómo está su respiración, para ver cómo está su tensión muscular, y que siempre conecten con todo aquello que libere serotonina, o sea, todo aquello que nos dé felicidad, que nos aporte calma, que nos dé paz, dejar un rato las redes sociales de lado, y todo lo que nos da placer inmediato. En parte está bueno, pero por otra parte poder identificar y diferenciar estas cosas, ¿no? Lo que nos da placer inmediato y lo que nos da felicidad. La felicidad es más a largo plazo, todas estas actividades que nos dan este estado de paz y de calma a largo plazo. Así que puedan conectarse, digamos, desde el movimiento con esa sensación interna. Y por último decirles que, bueno, que me pueden seguir en mis redes sociales para que, bueno, la persona que tiene ganas de cambiar de posición y ponerse de cabeza y generar otro punto de vista, se conecte con la acrobacia. Así que eso nada más. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad.